Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que estén escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. También nos escuchan por la radio La Voz de Paine de Paine, así que un saludo a todas las personas que están por ese lado. Especial también a la gente de Paine, o a la gente de Petorca, o a la gente de Olmué, o a la gente de cada uno de los territorios que hoy en día lo pasan mal por la escasez del agua. Por una escasez que no significa sequía, sino que da cuenta del saqueo de los grupos empresariales que se apropian del agua, que la roban y tienen una serie de subterfugios para beneficiarse ellos y sus negocios y dejar a los ecosistemas y a las poblaciones sin ese vital elemento. Hacemos el énfasis hoy de esa situación porque desde hace más de 25 años se conmemora los 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, una fecha establecida por la ONU, pero una fecha que finalmente el multilateralismo nos facilita para recordar y para estar consciente de lo que ocurre con el tema hídrico. Por eso hoy vamos a tener bastantes cuñas y bastante información que es vinculado con el tema del agua, para de cierta manera agitar las aguas que hay en sus conciencias para que las resguardemos y para que las defendamos en nuestros territorios. Por ejemplo, de situaciones tan adversas para los pueblos y los ecosistemas como el TPP-11. El agua, elemento central en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero también pasan muchísimas cosas en el Reino de Chile. Pasan muchas cosas como por ejemplo que estamos nuevamente, debido a una mala acción del Ministerio de Salud y del gobierno en general para detener la pandemia, para cuidar la salud de la gente, nuevamente tenemos miles de contagios y también cientos de muertes. Tenemos nuevamente confinamientos en la mayoría de las ciudades importantes o de las ciudades más pobladas del país, confinamiento que no se responsabiliza de la falta de trabajo de la gente y con ello de la falta de recursos para poder mantenerse encerrado en sus hogares. Ahí también hay una indolencia relevante y nuestro compañero Divac nos entrega una nota de cierta manera de la realidad COVID-19 que se vive en marzo del 2021, un año después que iniciara la pandemia, en la ciudad y en la región de Valparaíso. También, además de eso, vamos a contar el día de hoy con la declaración de asambleas populares, fundamentalmente una declaración que da cuenta del accionar absolutamente violento, clasista, racista y misógino que tiene este gobierno de Chile, comandado por Sebastián Piñera. Declaración de las asambleas populares que da cuenta de la acción y de la decisión que toman algunos territorios para poder resguardarse colectivamente de las fechorías que comete este gobierno, fundamentalmente a través de sus policías, como pasa en los sectores populares de la capital y de distintos lados del país, como por ejemplo las detenciones de más de 15 personas vinculadas a ollas comunes y a manifestaciones populares de la revuelta social de la región de Iquique. Además, vamos a contar con ustedes también con la solicitud de la derogación del decreto Fuerza Ley 321, que tiene que ver con la nueva comprensión de la libertad condicional. Pongan la atención a esto, porque significa también que el gobierno de Piñera, como le queda un año, está tratando de resguardar de la mejor manera posible, a través de las leyes, a través de las instituciones, orientaciones espurias de decisiones que solo benefician a pequeñas minorías por sobre grandes mayorías. Además, también vamos a tener una campaña multiterritorial por Nabila Rifo. Recordemos, una mujer que fue agredida en la Patagonia del país por la violencia machista. Así como tantas mujeres lo sufren a lo largo de los días, recordemos también que los niveles de violencia intrafamiliar suben muchísimo, y los llamados telefónicos vinculados con eso suben muchísimo en contextos de pandemia, porque tampoco se hace responsable ni el ministerio ni las autoridades nacionales de ese flagelo que implica la violencia intrafamiliar, especialmente contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes. Y finalizamos el día de hoy en este Va de Noticias nuevamente, con la crónica de Ruperto Concha, un periodista que hace un análisis geopolítico de lo que está ocurriendo en el planeta, fundamentalmente con Estados Unidos, con China y con Rusia, pero que también hace un análisis más bien exhaustivo de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Esto es Eva de Noticias. Le mandamos un saludo tremendo a toda la gente que hace el aguante y que lucha a través de distintas plataformas y a través de distintas instancias por transformar esta realidad que solo beneficia a unos pocos y que está basada en la precariedad, en la desigualdad y en el abuso de una élite por sobre todo el resto de la gente. Esto es Eva de Noticias, esto es Radio Placeres de Valparaíso.

Radio Placeres. Red de Radialistas informa. Fuera el criminal minero, alto a la represión. Las organizaciones populares y asambleas territoriales en lucha que han iniciado el proceso de construcción de un referente político-social y otras organizaciones frente a la profundización de la violencia estatal y empresarial en contra de los pueblos que se organizan, denunciamos que 1. El Estado ha aumentado la represión a los pueblos que legítimamente se levantan contra la tiranía política y económica, que solo beneficia a los sectores que históricamente han utilizado las herramientas que entrega el Estado para aumentar sus privilegios y fortunas. 2. La guerra que está llevando este Estado junto al empresariado a través del gobierno de turno ha aumentado su intensidad en el Gualmap, realizando numerosos allanamientos, nuevas detenciones selectivas y tecnologizando los elementos represivos, redoblando la militarización de esa zona. 3. Durante la última conmemoración del Día de las Mujeres, Carabineros de Chile nuevamente ha torturado y ejercido la violencia político-sexual, violentando a mujeres de forma sistemática como medio para mantener la dominación elitista y patriarcal ante la cual se rebelan las compañeras que se organizan y luchan. 4. A lo anterior se suma la vulneración de las infancias por parte del Estado y sus instituciones, y a su vez a las juventudes populares, reprimiéndolas, dejándolas totalmente desprotegidas y a disposición de las bandas de narcotraficantes y redes mafiosas con conexiones con las corruptas policías. 5. En tanto, además de la corrupción del Congreso y su complicidad con la impunidad de Piñera, se suma un sistema judicial y penitenciario que persigue y criminaliza a las y los luchadores sociales, manteniendo a miles de ellas en cárceles sin pruebas ni juicios justos, mientras deja libre a empresarios ladrones, a militares corruptos, a asesinos y a violadores de los derechos humanos. 6. Ante la falta de tierras destinadas a viviendas sociales y las pésimas políticas para el gran número de familias sin techo, centenares de pobladores han decidido tomarse terrenos en desuso para poder formar comunidad. Sin embargo, en las últimas semanas, el Estado de Chile, respondiendo a los intereses de inmobiliarias y otros agentes privados, ha actuado una vez más con represión, desalojando de manera muy violenta tomas de terreno, sin dar solución y utilizando los medios de comunicación para generar un conflicto entre sectores del pueblo afectados por las mismas necesidades. 7. Estos últimos días, la violencia estatal ha tomado las calles de las poblaciones de Santiago. Durante el día sábado 13, en Estación Central, Lo Hermida, San Joaquín, San Ramón y San Bernardo en Santiago, hubo allanamientos y detenciones, dos menores de edad incluidos, por parte de una gran cantidad de fuerzas especiales, cuyo objetivo es reprimir actividades llevadas a cabo por organizaciones territoriales y/o asambleas populares y tratar de desarticularnos como pueblo. 8. Chile se militariza y el golpe de Estado blanco avanza. Las imágenes de terror de las tanquetas amedrentando al pueblo en las calles de las poblaciones y en Gualmapu nos trae a la mente y cuerpo los años oscuros de la otra dictadura y nos llama a estar unidos y a preparar la autodefensa popular. Frente a los hechos que estamos viviendo y mencionados anteriormente, planteamos un llamado a todas las organizaciones surgidas desde el seno de los pueblos oprimidos a construir autodefensa territorial y feminista. 2. La necesidad urgente de fortalecer el trabajo de concientización del pueblo y construir una alternativa que permita ir configurando nuestro camino hacia la dignidad que necesitamos. 3. A desarrollar una campaña de lucha para detener la trampa de la élite política empresarial y fortalezcamos la unidad del pueblo. Hoy asistimos a una escalada de represión cuyo objetivo es silenciar, como sea, a los sectores populares que se organizan y que se encuentran forjando el camino hacia la dignidad de manera independiente al engañoso proceso constitucional. 4. A oponer, ante las erráticas e ineficientes medidas del gobierno, una propuesta popular para controlar y disminuir los nocivos efectos de la pandemia. Esta ha sido utilizada como una herramienta perfecta para impedir que nos constituyamos como pueblo y de esta manera acallar nuestro descontento y gobernar como ellos quisieran, por otra decena de años más. 5. A mantener viva la llama de la rebelión del 18 y 19 de octubre y recuperar la movilización radical, fortaleciendo la organización del pueblo. El bloque de políticos del Congreso ha apoyado el régimen criminal de Piñera, dejando impune su accionar y el de sus ministros, extendiendo la militarización y el estado de excepción, y así mantener sus privilegios, el control político y cerrar la crisis abierta a partir de la revuelta popular. Llamamos a todas las organizaciones del pueblo oprimido a manifestarse con fuerza en contra de la profundización del Estado policial y su sistema judicial y carcelario. El fin del toque de queda, castigo a los militares corruptos y asesinos, la disolución de carabineros y por la libertad de los y las prisioneras políticas. Región chilena, 16 de marzo de 2021. Suscriben esta declaración las asambleas y organizaciones populares del encuentro del 18 y 19 en Concepción, además de otras organizaciones que han decidido sumarse. Este es un aporte de banalistas libres e informadas para medios libres. Campaña Suelos de Vida, campaña radial contra la desertificación. ¡Papá! ¡Papá! ¿Y dónde está el río tan famoso? Ya vamos a llegar ya. Es que como hace tanto tiempo que no venía, me confundo un poco. Pero papá, llevamos más de una hora dando vueltas. ¿Preguntemos mejor? Ya, a ver. Señor, disculpe. Andamos medio perdidos. ¿Dónde está el río Copiapó? Es la huella que sé por acá. Pero ya no trae agua. ¿Cómo no va a traer agua? Si yo me tiraba piqueros. Yo también, po. Pero entre tantos parronales y la minería, se tomaron toda el agua. ¿Y qué ha hecho la gente? Ya no se tira piquero. ¿Y cómo? Nos estamos quedando sin agua y nadie hace nada. No hay tiempo, pues, mijo. Cuando hay conciencia, el tiempo se hace.

Hola, ¿qué tal, gente linda que escucha este punto del dial en esta hora, en este momento? Espero que estén bien y que sus personas cercanas también estén bien. Ha sido bastante delicado el momento en que estamos en este minuto pasando en la región de Valparaíso, porque las estimaciones, las cifras, están dando cuenta que estamos pasando el peor momento de la pandemia. Y efectivamente ha sido un tema muy delicado. Solamente en la última semana las personas capaces de contagiar a otras han rozado casi las 4.000. Y efectivamente en las diferentes ciudades, en las capitales provinciales, en la región, en general, la tasa de positividad es casi 5 veces mayor a la recomendada. En general, un informe que emanó del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Valparaíso dio cuenta un poco de estas evaluaciones. El análisis de las cifras de personas contagiadas, de casos activos de COVID-19 que se han contabilizado en los últimos días, incluso superan a los registros que venían de fines de junio, inicios de julio del 2020, que fue el peor momento de la emergencia sanitaria a nivel local. En este caso, en las primeras 2 semanas de marzo, el número de personas enfermas y capaces de contagiar a otras aumentó un 55% en Valparaíso, 51% en Viña del Mar, 57% en Villa Alemana, un 208% en Concón. Entonces, en este caso, efectivamente se ha hablado de que estamos no solamente en el peor momento, sino efectivamente en una situación de crisis dentro de la situación de la pandemia. El médico infectólogo, director del Centro de Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Cruz, plantea efectivamente esto, y no solamente respecto de estas estadísticas, sino de diferentes efectos de esta, como es, por ejemplo, el hecho de que con esto aumentan las cargas de atención que tiene que resistir el actual sistema de salud. Así que es una situación bastante delicada. La situación de la pandemia en nuestra región se encuentra francamente en crisis. Por una parte, indicadores como la positividad de los exámenes de PCR, que en nuestra región se encuentran sobre el 10%, cuando debería ser igual o menor a un 3%. Por otra parte, los casos activos aumentan día a día en las distintas ciudades de nuestra región y la tasa de incidencia de casos activos también. Estas cifras se encuentran por sobre el peor momento de la crisis o primera ola de la pandemia, que fue entre junio y julio del año 2020. Todo esto configura un escenario donde eventualmente podría colapsar tanto el sistema público como el privado de salud. En este caso, ha habido una cuestión muy insistente por parte del gobierno, que es el tema de las clases presenciales. A la luz de estos datos, es que Cruz plantea que efectivamente no se debería insistir con la realización de clases presenciales y que efectivamente también se mantengan las medidas de autocuidado sanitario en este mismo momento más que nunca. Por lo tanto, el llamado es a que todas las personas cumplan las recomendaciones que tanto hemos conversado por todos los medios de prensa, y por otra parte que la autoridad sanitaria desincentive que los alumnos vuelvan presencialmente a clases, que se favorezca el trabajo telemático, que haya supervisión por parte de la autoridad sanitaria de todas estas actividades, que se afine de una vez por todas la trazabilidad, y por último también que se deje en claro cuáles van a ser los indicadores para que una ciudad u otra pueda avanzar o retroceder en lo que conocemos como plan paso a paso. Muchas gracias. En este caso, así entonces, se da cuenta respecto de estas diferentes cifras y estas mismas informaciones desde el análisis que se da cuenta. El informe advierte que el número de casos activos en la región de Valparaíso, y en particular del Gran Valparaíso, durante la presente temporada, comenzó a elevarse de manera sostenida a fines de diciembre, es decir, en el periodo de verano. El primer pic del verano se registró a mediados de enero. justo 2 semanas después del Año Nuevo. Entonces, con esto, efectivamente, se demostraría que hubo un impacto por las celebraciones, las fiestas clandestinas, los encuentros familiares, que también pueden ser legítimos, pero también la primera ola de personas que se desplazó a la región de Valparaíso por la etapa de vacaciones, en estos famosos permisos que se entregaban, que, claro, daba la libertad a la persona que pudiera tal vez cambiar de ambiente, buscar otros lugares, pero generó concentraciones de personas en algunos sectores en donde con esto después vino un efecto, digamos, negativo. Así entonces es la información que se ha entregado justamente por parte de los expertos. Y también lleva a explicar un poco por qué se ha generado esta misma cuarentena en general en el Gran Valparaíso. Lo que se critica en esto es que también deja de manifiesto el manejo que ha tenido el gobierno por parte de lo que han sido sus autoridades respecto de la pandemia. Y también de que diferentes medidas muchas veces no han tenido una relación con el tema sanitario. Una cosa, por ejemplo, es determinar las diferentes medidas sanitarias, pero, por ejemplo, el mantenimiento del toque de queda, ¿a qué responde? Si es que se entregaron estos famosos permisos de vacaciones que llevaron a concentración de personas en otras regiones, en otros sectores. La gran mayoría de los permisos eran con destino a la región de Valparaíso y, como origen, la región metropolitana, en donde efectivamente ahora también están en una situación bastante delicada. Así que también da para dar diferentes vueltas un poco lo que ha ocurrido en esta situación. Están escuchando este punto del dial en este momento, estábamos compartiendo las diferentes informaciones con ustedes, así que sigan también siempre colgados, colgadas al espectro radioeléctrico, al online, para poder también informarse y poder compartir diferentes informaciones. Un abrazo, síganse cuidando, mantengan las medidas de autocuidado, tengan también sus elementos de higiene, también de bioseguridad, así como lo han llamado, de manera también bastante aparatosa, pero básicamente manténganse con cuidado y sigan también atentos y, por supuesto, también diferenciando un poquito la paja del grano, sobre todo porque aquí también han habido manejos políticos que en algún momento se ha tratado de manipular esta misma situación. Eso ha sido manifiesto y bastante claro en otras medidas, y no por eso hay que dejar de tener el autocuidado necesario, porque efectivamente estamos en una situación súper delicada y colectivamente es como se sale de este tipo de situaciones. Un abrazo.

Soy todo el silencio de la humanidad, un gesto obligado ante el dolor. Mis pasos no cuentan sobre esta ciudad. Soy el despreciado del mundo ensuciando el paisaje. Discúlpeme si he que luzca este viejo traje de salón sobre mis orines y algo de ron. Mi nombre no importa, tampoco mi edad. Soy el desperdicio del mundo en su sobra de mis bolsillos. El frío es mi abrazo fiel y les arrebato las migas a las palomas que han ido frente a mí. ...818 razones por las que el reinado del rey Sacaojos será recordado como el reinado de unos infelices. 818 niños y adolescentes durante una revuelta social que estalló en el mes de octubre del año medieval 2019... del reinado medieval de su majestad Miguel Juan Sebastián II... Revuelta que irrumpe masivamente en contra de las injusticias, las crueldades, las burlas, los negociados, las clases de ética de la lid, los chanchullos, los abusos cortesanos de la nobleza de este reinado infeliz, fueron brutalmente violentadas por sus guardianes en su derecho a expresar sus opiniones, sus emociones, sus sentimientos, su molestia, su derecho a soñar con un reinado humano, feliz y justo. 818 niños y adolescentes de ese reinado fueron cruelmente dañados para siempre en su derecho a ser felices. 818 niños y adolescentes fueron impunemente acribillados a bala y a perdigones en las calles y en las poblaciones pobres de ese reino por gritar al cielo en ese mes de octubre respeto, humanidad, dignidad y derecho a un poco de felicidad para sus madres, padres, abuelos y vecinos. 818 de esos jóvenes y niños del reino de la infelicidad fueron masacrados a patadas y a golpes por los guardianes de ese reino infeliz en ese levantamiento histórico de un pueblo. 818 niños y jóvenes llevarán sus cicatrices físicas y emocionales consigo hasta más allá de su adultez y vejez, gracias a ese reinado infeliz, y las llevarán mucho más allá de ese momento en que sus cuerpos juveniles sagrados, marcados para siempre por la crueldad y la violencia infeliz de los guardianes del reino, también infeliz del arcángel Miguel Juan Sebastián II, vuelvan, como dice la Biblia, Biblia que usa ese reinado a su regalado y distorsionado antojo ideológico, al polvo y a buscar quizás reposo y felicidad por fin y más allá del polvo. 818 daños y dolores ejecutados impunemente por los guardianes del reino del arcángel Miguel Juan Sebastián II sobre cuerpos y emocionalidades infantiles y juveniles por orden de ese reinado infeliz solo merecen que los abusadores por parte del reino exijan y griten cada día y para siempre justicia y ni perdón ni olvido. 818 daños y dolores que se resumen, de acuerdo al informe 2020 de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, en 818 detenciones ilegales, desnudamientos, vejaciones, sentadillas, torturas, maltratos imperdonables y humillaciones inenarrables, ejecutados en distintos lugares e inclusive al interior de patrullas y retenes de los guardianes de ese reino, sin contar aquí las persecuciones, amedrentamientos y disparos de balines dirigidos directamente al cuerpo de niñas indefensas, niñas como las que, por ejemplo, se guardaron al interior de su escuela ante la amenaza de los guardianes del reino y cuya directora acusada y maligna autorizó la entrada a este establecimiento educativo de esos guardianes malditos del reino infeliz para que estos dieran rienda suelta a su psicopatía verde con sed de sangre roja, joven, indefensa e inocente. 818 niños y adolescentes sufrientes elevados a la raíz cuadrada máxima, pues millones de indignaciones y exigencias de justicia han sido desoídas y desatendidas hasta hoy por la impunidad de una justicia impune e infeliz que avala y ampara impunemente a un reino y a un estado impune e infeliz administrado por infelices. No era Baquedano, sino usted, montado en un caballo de metal y de abusos, y que por orden del pueblo fue arrancado para siempre y de raíz de Plaza Dignidad y de los afectos de ese pueblo, a causa de la infelicidad que usted y su corte y sus guardianes le han causado a esos niños y jóvenes en su derecho a ser felices, su excelentísima y divina majestad, Rey Arcángel Miguel Juan Sebastián II. Con mi corazón henchido de admiración por Isquia, la doctora indómita de su reino, amada y admirada por el mundo y por todos los habitantes sufrientes de su reinado, la que no le mandó a decir con nadie que su reinado es un reinado que pasará a la historia como el reinado de unos infelices. Le deseo el más feliz Día Internacional de la Felicidad, su excelentísima y divina majestad, Rey Arcángel Miguel Juan Sebastián II. Micaela Wala, profesora de filosofía. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.